Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de hoy. En esta ocasión les presentamos la vida y obra del legendario guitarrista Gary Moore. Desde sus primeros acordes hasta su consagración como uno de los mejores guitarristas del mundo, vamos a repasar su carrera y su legado en el mundo de la música. Así que prepárense para disfrutar de una hora de blues, rock y pasión por la guitarra. van a escuchar Parisian Walkways. Para conocer a Gary Moore debemos remontarnos a su infancia en Belfast, Irlanda del Norte. Desde muy joven, Gary mostró un gran interés por la música y la guitarra en particular. A los 8 años comenzó a tocar en una vieja guitarra acústica que sus padres le habían regalado y pronto se convirtió en un virtuoso del instrumento. Escuchemos The Messiah Will Come Again. Thank you. A los 16 años, Gary se unió a la banda irlandesa Skid Row como guitarrista principal, donde comenzó a desarrollar su estilo de rock y blues. Pero su verdadera consagración llegaría unos años más tarde, cuando se unió a Thin Lizzy como guitarrista en 1973. Y escuchemos con esta banda Skid Row, Uncle Up, Show Band Blues. Hey! 1979, Gary decidió dejar Thin Lizzy para concentrarse en su carrera como solista. Durante los años 80 grabó varios álbumes aclamados como Corridors of Power y Victims of the Future, en los que demostró su habilidad como guitarrista de blues y rock. Antes de irnos a una pausa, escuchemos After the War.